Más, sí, tengo más, un tono, me conseguí un tono que se llama Fire. Fire, rojo Fire y anteojos negros, de manera que yo me siento, no sé, entrevistando a quién. Una estrella de Hollywood. Sí, iba a decir, o sea, iba a decir a alguien de los Ramones, a uno de los Ramones. Lo que pasa que no es un piropo. Puede ser. No, viste que a mí cuando me comparás con el rock no es un piropo para mí, ¿eh? A ver, ¿por qué? Y yo qué sé, no sé por qué. Yo no. Como no vengo del rock. Bueno, viste que todo el mundo viene del rock. Pero vos tenés un manifiesto. Yo no vengo del rock. Sí, vos tenés un manifiesto en este disco, en Tango Oxidado, sí, que arranca un poco con eso, que son las mujeres que conozco. Sí, claro. Y que ahí decís, las mujeres que conozco escuchan, entre otras cosas, rock. Ponele y citás algunos artistas al pasar. Sí, claro, bueno, esas palabras me las hago propias por un minuto, pero son de Nicolás Alberte, un querido amigo poeta uruguayo. Y viste que él desea conocer a otro tipo de mujer, ¿no? Parece, ¿no? Por lo menos. Y que no parece como aquella que escucha Björk. Sí, era todas, claro. Radiohead y demás. Radiohead, Björk, Drexler, entre otras cosas. Son muy raras las mujeres que conocen. El mundo del tango se divide en dos. ¿Sí? Entre los que vienen del rock y los que escuchaban tango de chiquitos. ¿Vos en cuál te ubicás? No hay otra posición, no existe otra. Son dos y nada más. Sí, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente, supongo que, qué sé yo, en mi generación son casi todos, menos yo, hijos de gente que escuchaba rock. ¿No? Mi mamá y mis abuelos escuchaban tango, mi madre no era muy rockera. Pero sí, es verdad, es así. Una feliz coincidencia. en Montevideo igual, Giovanna es montevideana, esto no lo habíamos dicho. Sí. Así que bueno, en Montevideo están las mismas problemáticas, los mismos clichés. Yo ahí, Giovanna decía que en el 97 oficialmente empezás a cantar tango y demás. Sí. Pero en el mismo año ahí recibiste este premio del diario El País. Y en el 98 te vas a Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio de lugar? ¿Cómo repercutió en tu formación artística? Ah, estuvo buenísimo irme a Estados Unidos. Porque, ¿sabes por qué estuvo bueno? Porque me dieron ganas de volver después. Ah, ok. Sí, porque porque pienso, inmediatamente en el 97 arrancás con, como decía, a cantar oficialmente. Uh-huh. Y en el 98 te vas, digamos, sí, sí. Después de recibir ese premio. Y en el 99, 2000, al 2000 volví. Volvés. Estuve, sí, casi 2 años en Chicago. Estuvo bueno porque desde allá laburé bastante hacia dentro de Estados Unidos y hacia Europa. Fui un par de veces a Europa en ese tiempo. Pero también estuvo bueno porque me permitió, bueno, vivir la cosa en Chicago. Y yo estaba en ese momento en pareja con un periodista. Y entonces teníamos acceso a mucho espectáculo. Claro. Salíamos casi todas las noches, escuché mucho. Iba mucho a escuchar la Sinfónica de Chicago, en fin, de todo. Y mucho blues. Pero ahí me di cuenta de que, bueno, que yo no era de ahí, claro. Que si yo hubiese cantado blues, me hubiese quedado eternamente en esa ciudad. Y me gusta mucho, pero bueno, no me da. ¿Y cuánto tardaste en regresar? 3 años, dijiste. Un par de años. Y al regreso, ¿qué Giovanna volvió? Nada, bueno, qué sé yo, no sé. Volvió una con ganas de comer tortas fritas. Claro. Sí, sí. Y hablando de tortas fritas, vos en algún momento decís, leyendo información tuya, aparece de que no sos como el artista, o que se aparta de ese estereotipo reinante de un tango de bajas calorías. ¿Sí? Sí, dicen eso. ¿No te acordás? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué sí sería un tango de bajas calorías? Pa, yo qué sé, hay bastante. No me pongas en esa. No, digo que des nombres. No te estoy diciendo que des nombres. No. ¿Y qué es un tango bajas calorías? Sí. Bueno. O de un repertorio obvio, quizás también bueno, hablar. Claro, sí, sí. Frívolo. Sí, sí. O ese, qué sé yo, ese tango que busca el aplauso fácil. Claro. Con un repertorio. Facilongo, más obvio. Sí, manllado. Que tengo ganas, en cualquier momento. De entrarle a un repertorio mayor. Sí, sí, claro, hacer un disco que se llame Los tangos que la gente quiere escuchar. Claro, no estaría mal, porque ahí hay una ¿no? cuota sí. de 50 y 50 del público, de responsabilidad del público inclusive, pero no solo de los artistas. Ah, bueno, claro. ¿Y qué crees que el público quiere escuchar de tango? ¿Esos tangos manchados, te parece? No sé, pero la gente, qué sé yo, le gusta a la gente, ¿eh? Yo veo que al público así, general, que no es el que me va a ver a mí. Porque yo no soy, por lo menos por ahora, me encantaría ser popular, porque qué fantástico, ¿no? Pero bueno. Bueno, estás, a veces. O sea, tenés el pelo. ¿Vos decís? Claro. Los anteojos para una entrevista en radio. O sea, ese tipo de cosas las vas cumpliendo, Giovanna. Sí, ¿no? Sí, voy por buen camino. Ahora, cuando uno repasa tu repertorio, lo que encuentra, incluso en las gacetillas, en la definición artística, esto de buscar, de rescatar, el rescate, ¿no? Otra de las variables es otro de los mundos en los cuales se divide el tango, que son otros tres. Eso lo hablamos más adelante, si querés. Uh-huh. Pero esto del rescate de las obras no tan difundidas por la propia cultura popular, en este caso en Montevideo, pero también llega a Buenos Aires. Sí. Ese es uno de los argumentos. Sí. Bueno, y la gente... Y preexistente, ¿no? Rescate de lo preexistente. Claro, no contemporáneo. No. Es una de las cosas que estoy pensando en hacer, ¿no? También contemporáneo. Y sí, que estaría bueno ponerme. Estoy empezando a escuchar bastante tango de ahora. Claro. Para elegir un repertorio. Que hay muchas cosas que no me gusta, pero uh-huh. hay cosas buenísimas. Claro, y la gente. Causamos la pregunta anterior. La gente ahí responde con estos temas propios del cancionero uruguayo, pero que no están tan difundidos, o los toma como si fueran temas nuevos que por primera vez los escucha en un concierto de Giovanna. Quizá los toma como temas nuevos, pero responde bien la gente, porque yo creo que una cosa bien acertada, en la que estuve muy acertada, quiero decir, fue en esta opción de, que creo que no voy a abandonar esa línea, de encargar la escritura de arreglos a grosos, a tipos que yo admiro y que me gustan mucho uh-huh. cómo escriben. Y eso me ha enriquecido mucho esos temas. Esos músicos son Fatoruso, o Pepo Jibieki, Cristian Zárate, ¿puede ser? Sí. Rodrián Agos. Leo. Leonel Gasso. El saludo. ¿Cómo le va, Leonel? Diga algo. Bueno, buenas noches para todos, bueno, y agradecidos por estar acá, ¿no? El agradecimiento es nuestro, Leonel. ¿Quieren contarnos sobre la recorrida en las universidades? Que arranca mañana eso. Mañana arrancamos en Quilmes, a las 7 de la tarde. Bueno, esto es un proyecto que presentamos al Fondo Concursable en Montevideo este año que pasó. Y bueno, les resultó interesante, como nos había resultado a nosotros, nos pareció una buena cosa, ¿no? Esta de ir a las universidades y de meternos en esos espacios que están en todas partes del mundo. Las universidades claro. tienen teatros, espacios, auditorios, cosas. ¿Sabés que esto es el no profeta en su tierra al revés, digamos? Porque nosotros hace años que queremos programar en las universidades. Ajá. Y viene el Fondo de Montevideo a programar en las universidades. Bueno, o la sea, otra vez... No lo digo mal, sí. Lo digo bien. No, claro, sea, sí. En buena sí. hora. Mm. Gracias por abrir el escenario. Qué bueno. Porque acá no se da. O sea, espero que empiece a programarse, ¿no? Que no solo... O sea, continúe esto de que viene de Montevideo, sino que se empiece también a abrir acá. Claro, claro. Sí, son espacios que están ahí con un público prácticamente cautivo. Pues tenés al estudiantado, lógico. A la gente, las universidades en general están hacen un trabajo a nivel local. Uh-huh. Así que me parece... Público nuevo. Claro. Y en todo el país. Y sí. ¿No? Son cuatro las universidades nacionales del conurbano bonaerense en las que vamos a abordar ahora, sí. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, parece que... Bueno, sí, tengo ganas de seguir, claro. Mañana a las 7 de la tarde comienza por la Universidad de Quilmes, en el Auditorio Nicolás Casullo, en Roque Sáenz Peña 380, esto es en Bernal, por supuesto, en el conurbano bonaerense, decía a las 7 de la tarde, sí, eso lo dije. Y después quedan la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional General Sarmiento y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que vamos, a medida que transcurra el programa, vamos a ir nombrando cada una de estas fechas, que son los viernes de mayo. Giovanna se va a presentar junto. ¿Con quiénes vas a estar acompañada? Bueno, voy a estar en el formato de trío que siempre me acompaña, pero con variante de integrantes. No más el trío de Álvaro. Porque Álvaro se me fue, está en Washington. Me cambió por Washington D.C. Te das cuenta. Entonces yo lo cambié a él por Pepo Jibieki. Bueno, bien. Entonces están Pepo, Leonel y Alfonso Santini, el Piojo, que es el que grabó en el disco En Tango Oxidado. El Contrabajo Oxidado. Sí, exactamente. Sí. Bien, escuchemos Luna Morena de Alberto Mastra. Esto es Giovanna Facinelli, que mañana... ¿No usamos más el apellido? No, nunca lo sé. Señor. Perdón. ¿Usaste vos? Bueno, no usas yo nada. Es como que te está sacando los anteojos en estos momentos en los que te dice eso. Que me deschaba, es una cosa... Perdón. Giovanna. Thank you. padre compró al padre de mi padre y en 100 pesos lo llevó. Le dio un carro y una esposa y un establo como choza donde mi padre nació. Morena luna, morena, candombe, candombe suena la lonja de mi tambor. Morena luna, morena, que ya no tiene cadenas la gente de mi color. Fuego nace en el suelo y el humo buscando el cielo muere sin llegar a él. Y a todos los de mi sangre nos quedó el fuego en la sangre y el humo sobre la piel. Morena bruna cantó un arroyo sin cuna la noche que a luz me dio y mi padre le hizo una con la mitad de la luna y luna me bautizó. Morena luna, morena, candombe, candombe suena la lonja de mi tambor. Morena luna, morena, que ya no tiene cadenas la gente de mi color, que ya no tiene cadenas la gente de mi ...4382-9327... Lo que escucharon recién es Luna Morena, interpretado por Giovanna de Alberto Mastra. Esto forma parte de su disco Tango Oxidado. Decía 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes. Vamos a continuar hablando con Giovanna, y si no, pueden dejar sus palabras a través del Facebook Fractura Expuesta. A través de esa palabra nos encuentran, y si no, encuentran tantas cosas. Entre otras cosas. Y el Twitter, arroba Fractura Tango. Fractura Expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto. Un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente.

Estamos aquí en Fractura Expuesta y continuamos con Giovanna, esta cantante que se va a presentar en una serie de conciertos por las universidades nacionales del conurbano. Arranca mañana, viernes 27 de abril a las 7 de la tarde en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Auditorio Nicolás Casullo. Este viernes no, lógicamente, el otro, el 4 de mayo, en la Universidad Nacional de Lanús, es el concierto, ahí en el Aula Magna, en José Hernández, en el edificio. José Hernández, tengo mal la dirección, 29 de septiembre y se me corta ahí. Bueno, pero es en la Universidad Nacional de Lanús. Universidad, después. La gente sabe dónde quedan las universidades. Bárbaro. El viernes 11 de mayo a las 9 de la noche, Giovanna se presenta en este caso en la Universidad Nacional General Sarmiento, en la sala Daniel Nani. El jueves 10 de mayo, antes de esa fecha, a las 21:30 horas, se presenta en Buenos Aires. Por fuera del marco del tango en las universidades, en el Teatro Orlando Goni, en Cochabamba 2536, a las 21:30 horas, 40 pesos la entrada. Y finalmente, volviendo a las universidades, la última fecha es el viernes 18 de mayo a las 8 de la noche en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en Florencio Varela. Esto queda sobre la avenida Calchaquí al 6000. Son 5 conciertos de Giovanna aquí en Buenos Aires. ¿Tuviste 5 conciertos en Buenos Aires? No, pero escuchame, no, gracias a los fondos concursables, aquí estoy. ¿Qué otra vez cuando el Festival de Tango Independiente, yo fui a una charla que organizaron ustedes, y que había un señor, un jerarca del gobierno de acá, que dijo que se iban a hacer fondos concursables, que se iban a abrir fondos concursables acá? Sí, el director nacional de arte, José Luis Castiñeira de Dios. Bueno, sí, claro, siempre el fomento para la cultura es bienvenido. Sobre todo cuando. Y cuando es necesario. Además, ¿no? Bueno. Sí. Un poquito de música en vivo, ¿puede ¿cómo ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bandoneón y voz, Lionel Gasso en el bandoneón, Giovanna en la voz, en vivo en Fractura Expuesta, cuando quiera. Cubierta por rosa de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nubes, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las oreo. Thank you. Sombra del viejo laurel se durmió repasando el manual que escribieras con él. Bonjour, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy, mañana te las doy. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, mamá. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Bueno, difícil salir después de estas cosas y volver al programa. Lo que interpretaron fue Bonjour Mamá, de Alberto Mastra. No sé, ¿qué encontrás en Mastra que te...? ¿Qué encuentran? En Mastra, porque también Ricacosa, son el cuarteto Ricacosa, también de Montevideo, recupera muchos temas de que Mastra. Que los hace traerlos, además. Sí, porque Mastra, para mí, es como una especie de Mateo, pero en este género, en la cosa tanguera y milonguera, aunque él tocó mucho también el candombe. Mastra fue un tipo muy abarcador y una ¿De qué época? De freak. Es. Era un itinerante, 60, era un, ¿no?, músico itinerante que andaba, sí, por todos lados. Tuvo un circo. Mastra, un tipo súper interesante, un creador muy interesante dentro de la música uruguaya y poco revisitado. Por suerte, estos últimos años lo hemos rescatado entre unos cuantos. También la gente que hace Murga Madre, Pinocho y Pitufo, han hecho cosas de, han tomado cosas de Mastra, los chicos de Ricacosa. Yo hace mucho tiempo también que estoy atrás de la obra de él y he podido... Me dediqué un tiempo, hace como 7, 8 años, a recolectar material de él. Y junté bastante cosa y me junté con Lágrima también, que me hizo... Con Lágrima Ríos. Claro, porque Lágrima fue su cantante favorita. Ajá. Y empezó con Mastra y hasta su nombre se lo debe a él. Y es un creador increíble, un guitarrista maravilloso, era un guitarrista zurdo. Y un tipo muy extraño, ¿no? Fíjate, calzaba 33, se hacía sus pelucas... Tuvo un circo, compuso boleros increíbles también. Se dice que muchos boleros famosos son de su autoría y que los dejó por allá cuando anduvo por Centroamérica un tiempo. Bueno, hay una canción, un bolero que se llama una pobre melodía. No. Pa, que es increíble. No, un tipo re interesante. Giovanna. Sí. Y acá, perdón, y acá lo tomó algo de su obra, Pichuco y Rivero, ¿verdad? Rivero hacía esto con guitarra, precioso, ¿no? Giovanna, tenemos Tango Oxidado, tenemos el disco de Norteamérica, sí. ¿Y para futuro? Y para futuro, mira, ahora estoy empezando a generar... A juntar, viste que la forma de trabajar que yo tengo con esto de los arreglos y que me gusta seguir en esa línea... Claro. Es un poco más difícil que si yo hiciera tomar otras alternativas porque me sale muy caro. Claro, porque tienes que buscarse a los músicos y demás. Porque los arregladores hay que pagarles y un arreglo sale dinero y está bien que así sea. Uh-huh. Hoy me vengo de juntarme hace un rato con Juan Pablo Navarro que le contrabajista un arreglo para voz y contrabajo. de una obra de Idea Vilariño muy linda que se llama Tendrías que llegar. Y estuvimos en la tarde trabajando con él, así que pero estamos generando eso. Preparando los arreglos. Sí. Pero mal que mal, o sea, la instancia del arreglo es una segunda parte. El repertorio más o menos lo tenés en la cabeza. Sí, el repertorio más o menos lo tengo. ¿Y por dónde va? Tengo que, ¿por dónde va? ¿O hay un repertorio que algo va a quedar afuera por esta lógica de mercado? Yo tengo siempre como varias ideas, ¿viste? Claro. Este arreglo que le encargué a Juan Pablo lo voy a usar ahora en las universidades. No mañana, pero la semana que viene o la otra ya lo pongo, porque hace mucho tiempo que yo canto Tendrías que llegar y me pareció una linda cosa para hacerla solo con un contrabajo. Es una canción de Idea muy oscura, como toda la poesía de Idea Vilariño, súper, súper oscura, y quedaba bien para una versión en contrabajo solamente. ¿Y para cuándo más o menos planeás con esto del presupuesto llegar? ¿O no hay plazo, capaz? Ah, no sé, ni idea. Para el Mundial 2030. Sí, más o menos. Porque ahora hay otro llamado de fondo concursable, pero no sé si me van a dar. Hay que prepararlo. No, bueno, me van a dar bolillas dos veces seguidas. Tengo ganas de hacer también un disco solo del 2000 para acá, en tango de un lado y otra, de las dos orillas, ¿no? Uh-huh. Pero con material del 2000 para acá. En fin, pero voy a ver si logro que me lo financie lo antes de fin de año, y si no, lo haré en el 2015. Bien. Vos decías algo de, ahí hablabas del oscuro, de esto. Ahí me parece, y lo comparto con vos, en tu repertorio también algunas... No, el término no es recurrencias, pero algo que vos en las composiciones, en las interpretaciones, lo das cuenta, que tiene que ver primero con lo moreno. Sí. Siempre trabajás mucho lo moreno. Sí. Trabajás mucho lo campero. Y también pensaba, y a la vez relacionado a lo campero, lo equino. Me pasa con Murmullos. El equino, sí. Y me acuerdo también de lo que hiciste con... El pescante. Y también lo que hiciste con... Milonga en blanco y negro. Milonga en blanco y negro. Hay como ahí como una cuestión con la tropilla. Qué bueno. ¿Andás a caballo? No. ¿Te gustaría? ¿Anduviste alguna vez? Me pasaba el repertorio a Francis, que anda a caballo. A Francis Andreu. Bien, mirá. Qué bueno. Bueno, vamos a concluir la entrevista, como concluimos siempre, pasando la posta a otro artista contemporáneo. Entonces, Giovanna, además de agradecerle la visita, y ahora repasamos nuevamente las fechas, por lo menos la de mañana, que es gratis ahí en Quilmes, para todos los que nos escuchan desde la provincia de Buenos Aires y de Quilmes en particular. Todas son gratuitas las fechas en las universidades. Sí. Bien, nosotros siempre les pedimos a los artistas que elijan un tema de un artista contemporáneo vivo y que lo recomienden y lo fundamenten, así que tenés la palabra para recomendar. El tema que elegí fue La Pastilla, que es una composición de un tipo que yo admiro mucho dentro de los jóvenes uruguayos, que es el punky Fabricio Breventano, que vive acá en Buenos Aires ahora. Es uno de los fundadores de Rica Cosa, es un tipo de una creatividad bien interesante. Y bueno, me gusta mucho su música y sus letras. En este caso, como decía, La Pastilla, con Y. Reiteramos entonces, antes de escuchar La Pastilla, mañana, en la Universidad de Quilmes, en el Auditorio Nicolás Casullo, Roque Sáenz Peña 380, esto es en Quilmes, en Bernal, entrada libre y gratuita a las 19 horas, se presenta Giovanna, y hay una serie de ciclos, todo eso lo pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Y si no, el 10 de mayo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Orlando Goñi. Exactamente. También con la misma formación. Con la misma formación. Leo, José Pepo Jiviecki dirigiendo, y el Piojo Santini, Alfonso Santini, en el contrabajo. Leo, Giovanna... Muchas gracias, chicos. Un placerazo. Muchísimas gracias. Es un lujo tenerlos. Giovanna, entonces, la recomendación, La Pastilla. Fabricio Breventano y su novia. Ahora te paso el nombre. Concordia está inundada. Hay miles de evacuados, pero muy poco pasan de eso en la TV. Están muy preocupados de quién gana el bailando. Ese juego de culos que todo el mundo ve. La tele está inundada de tipos de corbata que hablan todo el tiempo de la inseguridad. La gente distraída con tanta perorata se come la pastilla que le venden por detrás. Tal vez estés pensando que yo digo gilada, pero no te distraigas que están robándote los viejos adoquines de aquella callecita. Se los donan al country del que habla por TV. Te rompen la vereda que estaba bien prolija, la esencia de aquel barrio que a vos te vio nacer, por mega concesiones que llenan de platita a las mismas personas que te quieren convencer que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro, que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro, que tu barrio de espacio publicitario. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Con motivo de la transmisión especial 35 horas por 35 años, queremos invitar a nuestra audiencia a presenciar desde el auditorio de la Universidad de las Madres nuestra programación especial de los días domingo y lunes. El día domingo a la hora 15, Club Atléticos Defensores del Ocio con Luis Brizuela. A la hora 17, Cátedra Libre con Sandra Conte. A la hora 20:30, canta el coro Cumpa de la Universidad. El día lunes a la hora 11, Alquimia con Román Rivas. Y a la hora 14, Raíces con Blanca Rebori. Los esperamos. Auditorio Juana Azurduy de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584. 35 horas por 35 años de las Madres de Plaza de Mayo. El patio trasero se muda, pero de horario nada más. Seguimos los sábados a partir del 11 de febrero, desde las 9 y hasta el mediodía, compartiendo lo de siempre: información, debates, polémicas, música, periodismo, en definitiva, aquí en la Radio de las Madres, el patio trasero, los sábados, desde las 9 hasta el mediodía. La radio. radio dice. La radio dice. La radio dice. Y transforma. Víctor Hugo Morales. Historias olímpicas. El boxeador olímpico de la familia Falcón. Pedro Quartucci nació en un circo el 30 de julio de 1905. Sus padres eran actores y él lo fue desde los 4 años. En su juventud se despertó otra pasión, el boxeo. En 1923 se inició en la actividad como amateur y un año después se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, donde llegó hasta las semifinales cayendo ante un irlandés, Jack Field. Esa performance le permitió ganar una de las primeras medallas olímpicas para el deporte argentino. Luego de un breve periplo como boxeador profesional, volvió a su misión sobre las tablas. En los años 70 fue integrante de una tira televisiva exitosa llamada La Familia Falcón, pero antes se había dado algunos lujos. Entre las casi 80 películas en las que intervino, hubo una que lo marcó. Se llamó Luces de Buenos Aires y la protagonizó junto a Carlos Gardel. Pedro Quartucci falleció el 20 de abril de 1983 a los 77 años, después de una vida apasionante. La vida del artista que tenía una medalla colgada en el pecho. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. Fin de espacio publicitario. AM 530. Dos al hilo. Música, música en fractura expuesta. ¿Usted cómo puede decir que yo no viví la época de oro del tango? Claro que no la viví físicamente, porque no había nacido. Pero la viví a través de las partituras, de todo lo que estudié y de todo lo que me metí. Esta fue una de las respuestas más contundentes que se haya podido escuchar ante una opinión desde la insolencia de haberla vivido. El que la dijo es Agustín Guerrero, 23 años, pianista, director de esta orquesta que ustedes están escuchando, en el marco de una charla donde le recriminaban la postura que estaba defendiendo, que era la de la composición nueva. Decía, tiene 23 años, pianista, compositor, arreglador, director de su propia orquesta. En el 2005 formó y dirigió la orquesta típica Cerda Negra. En el 2009 la orquesta típica Agustín Guerrero, o sea, con su nombre propio. En el, en el 2009 lanzó su primer material discográfico, perdón, claro, no, en el 2011, no me dan los números. Resurgimiento fue, contiene 11 canciones, son 7 de su autoría, tiene Un Triunfo de Juan Martínez Calerandi, tiene Whisky de Piazzolla, que es lo que suena en este momento, y La Milonga Casi Candombe de Salgán. Pero pasemos a la música, esto es El Flaco, lo escribió cuando tenía 8 años. Thank you. Agustín Guerrero, era lo que escuchábamos, el Flaco. Agustín se inscribe en la línea de los creadores de tango contemporáneo que disparan desde el piano, como Fernando Otero, como Diego Schizzi, como Nicolás Gershberg, como Julián Peralta, como Elvio Laya o como Emiliano Greco. Mañana viernes tocan en el barrio de Boedo, en un auditorio impresionante ahí en Independencia 2880, en el Centro Cultural Unión, junto a Juan Batuone, en el ciclo Orquestas Típicas y Amigos. Es una fecha gratuita, así que los invitamos para que se acerquen también, se andan por el barrio. Justamente Juan Batuone y Agustín Guerrero. El que tocaba el bandoneón ahí era Emiliano Guerrero, el hermano, que tiene 20 años. Es el primer bandoneón de la orquesta. Escuchemos Resurgimiento y con esto cerramos la sección 2 al hilo. Fractura Expuesta. Radio Tango. Jogging, se termina Fractura Expuesta. Yo ya me lo puse. Te sienta muy bien, quiero decirte. ¿Viste? Bueno, hay que poder llevar un jogging, Llegamos al final de este programa, se quedan con Marcelo Pérez Cotén y De Memoria. Llegan las noticias también con Nacho Borda. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Hernán Casares en la coordinación de aire, Agustín Oellen en la operación técnica, Maximiano Senkiu y Germán Marcos, las voces y los productores de este programa hermoso que se hace. Jorge Luis Borges, el jogging, el Che Guevara, el jogging, Facundo Arana, el jogging, Guillermo Cuisca, el jogging, Alan Baena, el jogging, el Chino Tapia. El Chino Tapia en jogging, y viene también en jogging Nacho Borda para dar las noticias. Nosotros nos vamos al refuerzo a comer unos sanguchitos en la recalada. Yo voy por el de salame. Bueno, chau, hasta el próximo jueves. El jogging, la Mona Lisa, el jogging, Batman y Robin, el jogging, Eulogia Tapia, el jogging, la Pachamama.